A continuación os voy a leer un poema de Antonio García Dávila titulado Por las noches. Por las noches quisiera poder transformarme en brisa, para jugar con tus cabellos, para besar tus labios y extasiarme escuchando tu suave y delicada risa. Por las noches quisiera que mi alma escapara hacia ti, para velar tus sueños, para cuidar de ti. Por las noches quisiera, invisible, yo estar a tu lado para mirar tus ojos y besar tus labios y murmurarte al oído, muy quedo, tú eres mi amado. Quisiera que en mis besos pudieran plasmarse tu alma y la mía como dos gotas de rocío al comenzar el día.